Hoy es jueves 26 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Firma del convenio entre Berrioplano y Berriozar para el Banco de Alimentos. Así es, el Ayuntamiento de Berriozar y el de Berrioplano han firmado un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Berriozar. El Ayuntamiento Berriozar-Tarra aporta a este proyecto social los locales municipales donde se almacenan y distribuyen dichos alimentos y 25.000 euros el consistorio de Berrioplano, otros 5.000 más son los que aporta a este convenio. En el acto de firma han intervenido Javier Laviano, presidente de la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar, Coldo Pla, presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, y los alcaldes de Berriozar, Xavier Lasa y Berrioplano, José María Irisarri. La Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar es quien gestiona dicho banco de alimentos que atiende las necesidades alimenticias básicas de 220 familias afincadas en Berriozar y otras 25 en Berrioplano. Berriozar exhumará los restos de 5 fusilados del fuerte. El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la exhumación de los restos de 5 fusilados de la fuga del fuerte Ezcaba en 1938 en una fosa común del casco viejo de Berriozar. El proyecto, impulsado por el consistorio, se llevará a cabo a través de la sociedad Aranzadi, que ha presentado un plan arqueológico documentado por el investigador Fermín Ezquieta. Aranzadi, que ya intervino en un proyecto similar en Elia, promovido por el Ayuntamiento de Egués, prevé llevar a cabo los trabajos entre marzo y abril del presente año. El objetivo es recuperar los restos óseos y entregarlos a los familiares. Asimismo, una moción contra la apología del franquismo y las misas que se están celebrando en la cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona, propuesta por la Asociación Amapola del Camino, también fue aprobada, aunque en esta ocasión por mayoría, con la abstención de UPN y PP. Y el pleno del mes de febrero se solidariza con Hasana. Una moción presentada por los grupos municipales de Navarra y Bildu, PSN e Izquierda Ezquerra exige al Ministerio de Interior español la concesión del asilo político al joven activista saharaui Hasana Alia, contra el que consta una sentencia de cadena perpetua dictada por el gobierno marroquí. El portavoz de Bildu, Raúl Maiza, expuso el trato y las torturas sufridas relatadas por el joven Alia a su paso por una cárcel marroquí tras participar en una protesta en uno de los campamentos y que fue brutalmente reprimida por la policía marroquí. Esta moción salió adelante con los votos a favor de los grupos que suscriben la misma y la abstención de UPN y PP. Este sábado también se celebrará nuevamente en la Plaza del Castillo a las 12 del mediodía una concentración para exigir precisamente el asilo político del joven activista. Dejar de fumar con ayuda es posible. Desde luego, Galassi, y más fácil gracias al taller de dejar de fumar que organiza el Centro de Salud. En el mismo y previa cita se tratarán diferentes técnicas y aspectos farmacológicos para ayudar a dejar ese hábito. El taller se desarrollará a partir de hoy a las 12 del mediodía, aunque las personas interesadas han debido hacer previamente con la enfermera correspondiente un test. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues en concreto tenemos 8 grados centígrados ahora mismo en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, situados en la calle Artecale, y la predicción para hoy nos dice que un poco más de lo mismo, Garasi, como bien decías antes, más agua y más lluvia. Hoy tendremos cielo muy nuboso cubierto, precipitaciones débiles a moderadas y remitirán a horas centrales del día y a últimas horas. La cota de nieve se sitúa hoy en los 1.100-1.200 metros a últimas horas del día. Viento flojo a moderado del oeste y del noroeste, con rachas fuertes y algunas muy fuertes. Temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.